Son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nuestra página web es radiotopo.org y asi-asi.org. Están aquí Amira y Oli con nosotros y vamos a hablar de varias cosas de Palestina, un tema habitual, pero vamos a aprovechar que están los dos compas aquí. Y están con motivo de la muestra de cine palestino. ¿Creéis que es importante, que es una forma de apoyar a la causa palestina y apoyar a los propios creadores palestinos y palestinas una muestra de cine? ¿Creéis que es interesante y necesario que se apoyen esas manifestaciones? Sí, yo creo que es muy necesario romper con la cultura dominante dentro de los medios de comunicación, romper con el bloqueo que hay a nivel cultural por parte de la población de la entidad sionista sobre los medios palestinos y que los artistas de toda Palestina puedan llegar a las pequeñas y a las grandes pantallas y medios de comunicación de todo el mundo para que se conozca el mensaje que tienen que traer, como pueden ser los documentales que estáis proyectando estos días en la muestra. El primer documental que vimos es el al Nakba, y que además lo hacemos con la intención de decir que quede clarinete y desde el minuto cero cómo ha ido esto para que no haya malinterpretaciones y en donde se da un montón de información, que además ha tenido bastante éxito de público. Y unido con eso y cómo se plantea el asunto y volviendo al momento de ahora, en donde uno de los debates que está sobre la mesa o uno de los planteamientos que está sobre la mesa es el planteamiento de la solución de los dos estados, sí que nos gustaría que nos dieseis vuestra opinión. ¿Veis viable esa solución? Y si no la veis, o si la veis, ¿por qué? Bueno, yo creo que en la práctica es evidente que no es viable, que Israel lo ha utilizado como un medio de colonización masiva de los territorios palestinos. Comienza en el año 1948 con la declaración del Estado de Israel y prosigue durante todos los años de ocupación de la población palestina. Es inviable, ¿por qué? Porque entiendo que supone la normalización de la colonización en Palestina. Evidentemente, la creación del Estado de Israel surge sobre la base de un protectorado británico que existía en territorio palestino, y eso es lo que muestra el documental de Al-Nakba, y es que a través de una declaración que fue Balfour en 1917, el protectorado británico regala el territorio de Palestina a el movimiento sionista mundial, que era el movimiento político creado en aquel momento para ocupar Palestina y deshabitarla de su legítima población. Entonces, las oleadas de personas que llegaron desde 1917 en adelante hasta la creación del Estado en 1948 impiden el que hoy podamos pensar que existe la posibilidad de tener una convivencia al menos pacífica, lo que supondría la existencia de los dos estados, puesto que Israel es la cuarta potencia a nivel mundial y utiliza la limpieza étnica, el apartheid y la discriminación contra la población palestina, incluso comete el crimen de genocidio para poder establecerse en ese territorio, con lo cual un movimiento político que se ha fundado sobre la masacre de la población originaria de ese territorio, es inviable pensar que a día de hoy podamos tener una convivencia en ese sentido de dos estados. De hecho, es lo que se ha ido utilizando a lo largo de toda la historia de la colonización para prolongar más esa colonización, para prolongar más la existencia del Estado de Israel, y creemos que a Israel le ha beneficiado también. Y eso es un hecho que en la práctica es una realidad. Es una realidad que siempre que se ha hablado de negociaciones, siempre que se ha hablado de concesiones a Israel, como pueda ser el reconocimiento por parte de la Organización de Liberación de Palestina, de ese estado, ha generado mayores masacres, ha generado mayor limpieza étnica, ha generado más expolio de tierra, con lo cual consideramos que por todo ello pues es inviable. Inviable e incoherente, porque si las Naciones Unidas te están diciendo en sus resoluciones que le dan el derecho a los refugiados y refugiadas palestinas a volver a casa y te están diciendo que solo y exclusivamente van a crear, bueno, van a crear o quieren crear los dos estados, con un estado solo y exclusivo para la población israelí judía, ahí ya nace esa incoherencia, ¿no? Esa incoherencia de las Naciones Unidas para la vuelta a casa de toda la población refugiada palestina. Aparte de que hay una discontinuidad territorial que es misión imposible, o sea, ni es una cuestión territorial también, es decir, ¿en dónde? Si esto es una especie de locura, ¿no? Con el sistema de Batustanes y por ahí. Pero, curiosamente, la solución, entre comillas, de los dos estados está apoyada internacionalmente y fomentada. ¿A quién le interesa? Y fomentada incluso por, y apoyada y fomentada por fuerzas incluso de la izquierda europea, fuerzas institucionales de la izquierda europea. ¿A qué creéis que responde eso? Si es una cosa tan lógica, tan evidente por las razones que estamos exponiendo aquí, ¿a qué obedece? Bueno, eso es el proyecto político sionista a nivel mundial, y era que... En un inicio, según este movimiento político, una de las primeras falacias que se vendían como movimiento era que Palestina estaba deshabitada. Era que nosotras no existíamos como población palestina. Éramos cuatro bárbaras que existíamos por ese territorio y que estábamos dispersadas. Y no era así. En Palestina existía una civilización que estaba en progreso, que estaba creciendo, que tenía pues un desarrollo X para el momento que se creó el Estado de Israel. Con lo cual, esa falacia, que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, ha hecho creer que realmente existía la legitimidad por parte de ese movimiento político sionista mundial de establecerse en ese territorio. Pero eso todo responde a un interés por parte del imperialismo de establecerse en uno de los puntos geopolíticos estratégicos más importantes a nivel mundial para poder establecerse como una base militar de yanqui, como una base también de todas las potencias occidentales. Y en ese sentido, pues consideramos que Europa, en primer lugar, por lo que hemos comentado del protectorado británico, entendemos que tiene una responsabilidad histórica con la población palestina. En segundo lugar, a través de la Segunda Guerra Mundial, la responsabilidad de toda Europa con respecto a esas oleadas de inmigración que llegaban a finales de la Segunda Guerra Mundial, una población que había vivido una situación de exterminio y de limpieza étnica también por parte del nazismo. Sin embargo, es conocido los lazos que existían de unión entre el movimiento político sionista mundial y el nazismo durante aquella época para literalmente limpiar Europa de toda esa población de origen judío que no era bien recibida dentro de los territorios europeos. Entonces, todo ello ha creado pues una situación en la cual se habló de distintos territorios y finalmente Palestina pues respondía a los mejores criterios para el imperialismo para poder acceder a los principales recursos del planeta que hoy han generado situaciones como la que vivimos en Siria, como la que vivimos en Irak, como la que se conoce en Afganistán. Y es que son principalmente los países con mayores riquezas a nivel petrolífero y de gas de toda la zona. Entonces entendemos que todo ha respondido a un interés del capitalismo para poder tener el control de todas esas reservas naturales que el imperialismo necesita para poder subsistir. Por eso es muy importante subrayar y recordar que cuando la próxima vez que volváis a escuchar que esto es un conflicto que tiene miles de años, que es un conflicto religioso, que bueno, pues que todo eso es mentira, que todo eso es mito, que todo eso es mito, y que, como ha comentado aquí la compañera, tiene una explicación política, geoestratégica y de economía de los recursos, punto. Y que tiene una historia que se remonta, pues eso, a los últimos 50 o 100 años. Se acabó. Bueno, el sionismo un poco más, bastante más. Por eso he dicho 100 años, por hablar de Herzl y el Congreso de Viena, pero... Sí, evidentemente nosotras pensamos que no existe, a pesar de que quieren hacer una clara diferenciación de para poder así mantener un estado de apartheid, que significa básicamente que existen unas prioridades para la población de origen, que tengan una religión judía dentro del territorio de 1948 y así poder discriminar a la población palestina, tanto de dentro del 48 y en ese sentido lo que comentaba Oli acerca de la ley que discrimina, ya está aprobada, ya está legitimada, en la cual existe una prioridad para la población judía frente a cualquier población que exista dentro del territorio que no tenga esa religión. Entendemos que el conflicto no se puede reducir a una cuestión religiosa. Recalcamos que se trata de un conflicto político, que se trata de unos intereses geoestratégicos y que en ningún caso tienen ninguna raíz de tipo religioso. De hecho, hasta el día de hoy no se ha podido probar que existan esas conexiones entre la religión judía y la tierra palestina. Prueba de ello es que gran parte de la ciudad de Jerusalén, sobre todo la zona de la mezquita de Al-Aqsa, etcétera, han creado unos túneles subterráneos en los cuales pretenden descubrir que existe una conexión y hasta hoy, desde el año 1947-48 hasta el día de hoy, de 2018, no han podido encontrar nada que relacione que la supuesta población judía de sus orígenes a nivel religioso, etcétera, tenga ninguna vinculación con el territorio palestino. Unas excavaciones que, por cierto, están poniendo en peligro el patrimonio histórico arquitectónico palestino. Ese que hay allí, en fin. Palestino, claro, sí, pero que acaban con todo. Bueno, siguiendo el hilo de la muestra, una de las pelis que vimos, que fue de Guantes 18, ahí se planteaba tanto el ataque lo planteamos luego nosotros en el debate y nosotras. Lo que plantea es una forma de intifada civil, de resistencia popular, de organizaciones de comités, y de cómo se enfrenta en esa primera, concretamente está situada ahí entre el 87, la primera intifada, y el 92, hasta los acuerdos de Oslo. Vamos a centrarnos no en eso, sino en la intifada en general, ¿no? O sea, ¿qué formas de intifada existen? ¿Son todas legítimas? ¿No lo son? ¿Son más eficaces, menos eficaces? ¿Hay que usarlas todas? ¿Hay algunas que se pueden eliminar porque ya han sido probadas? ¿Qué es lo que pensáis a propósito de esto? Bueno, en Palestina hay una frase que dice mucho acerca de este tema y es que existir es resistir. Existir y resistir significa que la mera existencia de la población palestina dentro de los territorios del 48, del 67, de Gaza o de todos los campamentos de refugiados en países árabes y de todas las exiliadas que estamos en otros puntos del planeta suponen un reto para la entidad sionista. En primer lugar, por lo que comentábamos acerca del derecho al retorno de los refugiados, uno de los temas principales de la cuestión palestina. Somos cerca de 10 millones de personas esperando volver a nuestra tierra y por otro lado decir que cualquier forma de resistencia es legítima. Entendemos que eso significa que a día de hoy todas las acciones no violentas que se están desarrollando dentro de Cisjordania, como pueda ser a raíz de los comités populares, de todos los pueblos que luchan contra la colonización, contra el robo de tierras, contra el exterminio, contra los asesinatos, contra la quema de olivos por parte de los colonos, contra la implantación de los colonos dentro de los territorios de 1967, entendemos que es legítima. Por otro lado, también entendemos que es legítimo el hecho de que desde territorios como Gaza se esté respondiendo también por distintas vías y por distintas facciones palestinas a una agresión a nivel militar. Ciertamente no es comparable, pero por una cuestión básica, y es que Israel es la cuarta potencia militar a nivel mundial. Y la población palestina no tenemos los medios a nivel armamentístico para poder enfrentar esa ocupación. Sin embargo, con los medios de los que se dispone, se responde. Entonces, el derecho internacional reconoce el derecho de todos los pueblos del mundo a responder por cualquier vía, incluida la vía de las armas, ante cualquier agresión de un ocupante. En este caso tenemos una colonización que dura desde el año 1948 hasta 2018, pero bueno, entendemos que cualquier forma de resistencia es legítima, y en este sentido pues hay una organización de resistencia popular no violenta que surge a raíz pues de los, bueno, pues toda la organización que tuvo que rehacerse dentro de los territorios de 1967 de Cisjordania, puesto que a raíz de la segunda intifada se produjeron muchísimos asesinatos selectivos de los principales líderes de las brigadas a nivel armamentístico dentro de los territorios de Cisjordania, de los pueblos de Nablus, de Ramallah, de Jenin, y esos asesinatos colectivos generaron pues una situación en la cual las personas que estaban llevando a cabo esas incursiones armadas dentro de la segunda intifada fueron eliminadas del mapa. Eso generó el que se crearan otros tipos de movimientos que a nivel también internacional pudieran ser también, entiendo, más aceptables desde el punto de vista de la población. Y en ese sentido, primero, al no disponer de los medios para enfrentar a la cuarta potencia mundial, y segundo, al haberse reorganizado la estructura de resistencia dentro de esos territorios, genera el que se creen movimientos como el del año 2005, que es el de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. O sea, que sería nuestra, entre otras cosas, parte de nuestra intifada de aquí, ¿no? Claro, nuestra intifada, porque es la parte que nos toca, ¿no? La parte que podemos hacer desde el resto de los estados y las poblaciones civiles, ¿no? Pero claro, con respecto a la intifada, que la pregunta sería también, o sea, para comprender a la población palestina, a las intifadas y a la forma de resistencia que tiene, ¿qué les queda cuando viven en una situación que es la que todos sabemos, todos conocemos? No hace falta incidir más sobre ello, pero y unas condiciones internacionales de incumplimientos de resoluciones de la ONU, donde se incumplen 255 resoluciones de la ONU, flagrantemente por el Estado de Israel, donde la Cuarta Convención de Ginebra, como por ejemplo los castigos colectivos, y todos estamos viendo cómo diariamente matan, asesinan a la población gazatí, derecho internacional humanitario, tribunal de justicia, que declara el sufrimiento de la población palestina como por parte de Israel como un régimen de apartheid, crímenes de lesa humanidad, donde hay 9 crímenes de lesa humanidad que de los 11 que tenemos que también ejerce Israel sobre la población palestina, donde los diálogos de paz desde Oslo hasta Madrid, hasta todas las negociaciones de paz no han servido absolutamente para nada, ¿no? Y al final, por una parte, la población palestina tiene que resistir, tiene que rebelarse, porque de hecho, como decía Mira, la misma legislación internacional te dice que ante todo todos esos incumplimientos de legislación, la misma declaración, el preámbulo de los derechos humanos te dice que ante el incumplimiento de los derechos humanos tienes el derecho a la rebelión. Pues ante todo eso, desde Palestina se hace su lucha, que es la intifada, de diferentes maneras, igual que también crean cine y lo estáis proyectando aquí en esta semana en Zaragoza, ¿no? El, bueno, pues en la parte internacional pues también nos toca, y nos toca si queremos ayudar a, al pueblo palestino, y entendemos que el, una de las opciones que nos dice el pueblo palestino que tenemos que hacer desde, desde el mundo internacional es boicotear de, BDS, ¿no? Boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel a nivel político, a nivel institucional y también a nivel de calle, a nivel de la sociedad uh-huh. civil, y eso es lo que nos piden desde, desde allí. Por lo tanto, eso es lo que nos sentimos obligados o bueno, o ahí estamos con esa gana de apoyar al pueblo palestino de esa manera, ¿no? ¿Pensáis que está avanzando, que está haciendo daño realmente el BDS? El... ¿Eh? Que me ha despistado el técnico, perdonad que me ha despistado el técnico. Sí, que te quería decir que vamos a poner una canción ahora, en cuanto acabéis esto. De acuerdo, le entramos pues después. Venga, pues entonces la ponemos ya. Pues nada, seguimos con ese grupo que se llama DAM, que aquí lo hemos puesto alguna vez y que es un grupo de rap palestino. Vamos allá. قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس من الجريمة للولادة جثتها خفزت من الحفرة لحفت الأرض طلعت العض من جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخد للعينين من ورا غيمة الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بجيبة لو هزة بالمجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس اكتفى من القبر ومقاييسه جروها على السيارة هي تضرب أقدامها كعاصفة رمال تمحي أفر بحسابها دخلوها على البجاج مش عارفة لوين بس عارفة انهم طلعوا ثلاثة وراجعين اثنين وصلوا البيت رموها بعنف على التخت صحوها بطريقة تحلم نعكس حياتها علينا بركن نفهم عارب الساعة تتحرك من اليمين لليسار بتراجع خطواتها مثل اللي تاهت بمصار نامت جاهزة كم من قرش للتاكسي تذكرة وجواز سفر تحت الوسادة الجواب خلي الأواعي بالخزانة بتلبس حياة جديدة وإذا سألوها لإيش الحقيبة واستأذنت للنوم قامت عن طاولة أكلت منيح مجبورة تمثل اليوم الأنف وقف نزيفه هيك مبين لهم بس الجرح طري قبل ما يثبتوها حتثبت لهم إمها عتبتها حياتك جنة صدقت لما ندوق الممنوع فيش إشي بتخبى ساعتين قبل عشا السماء انطرت الأم من صدمة طيارة تأجر رن التلفون لو أرجع لو ترجع بالزمان قبل ما تجاوب من سأل صار قصتها كان معايير بحياتها بالعكس ايديها بالوجه طلب النجدة ايدين اللي حواليها بالوجههم بيقرأوا الفاتحة ورقة الرزنة من قلبت يوم لورا ساعة مسا نقاش يدها اخوها قمر شلل دم بشري من شفايفها ومن صلب الانف صوت لكبة من وجهها انطلقت ايد الاخ لاول مرة بحياتها بترفض اما اعلنت بفرح بكره بن عمك جاي يطلب اذا بمسك البوم حياتها وبقلب ما بصطف صوره فيها اي مخده موقف مستصحب الصفحات بايدي تلسل الماضي ملطخ بدم وعيوني تدمع بس وعدكم من الجريمه للولاده وجوههم خاطئ كانه خبروهم جريمه اجتكم بنص البدايه Y esto ha sido de DAM con Amal Murkus. DAM es un grupo de rap palestino que hemos puesto aquí muchas veces y la canción se llama If I Could Go Back in Time. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado, compañera? Mucho. He entendido lo que has dicho, pero listo. ¿Seguimos donde lo hemos dejado puesto? Dale. Venga. Entonces, te estaba preguntando, Lee, está funcionando, está haciendo pupa a Israel realmente esa campaña de boicotes, inversiones y sanciones, que además habría que desglosarlo para que la gente lo entienda. Boicot a qué corresponde, desinversiones a qué corresponde y sanciones a qué corresponde. Cierto. Vale, bueno, empezamos si quieres por donde quieras. De boicot, desinversiones sí. y sanciones. Boicot, al final es la campaña que también triunfó en el apartheid sudafricano. Uh-huh. En eso se basa esta campaña y al final se basa a través de las personas, a través de la población civil, en hacer presión económicamente a empresas, artistas, mundo académico, deportivo, etcétera, etcétera, para presionar al Estado de Israel y que se dé cuenta de que esto no es la manera de hacer las cosas bien. Y se presiona también a través internacional, que de manera que se pueda aislar al Estado de Israel y el mismo Estado de Israel tenga que recular para atrás y no pueda, o sea, y termine con con la ocupación, con la colonización de Palestina, desmantele el muro, ese muro de apartheid, elimine las leyes discriminatorias que discriminan a la población palestina respecto a la población israelí dentro de Israel, y le dé el derecho al retorno a los refugiados, ¿no? Esa es la parte de boicot. Después también se le pide sanciones al Estado de Israel, igual que se sanciona a otros estados como Corea del Norte o Irán o tal. Bueno, pues Israel, ya hemos hablado que incumple. No será por pasarse, sí, de pueblo a Israel para que claro. sea sancionado, ¿no? Sí, pero al final todo tiene la connivencia con Estados Unidos, todo es político, todo es... entra dentro del imperialismo yanqui, ¿no? Y eso evidentemente le favorece, y como comentaba Mira al principio, es geoestratégico todo y es está ahí colocado por algo, ¿no? O sea, no su situación allí en Oriente Medio no es casual, ¿no? Y la parte de desinversión, la parte de que le pedimos a las empresas que desinviertan en Israel, que dejen de invertir los bancos, por ejemplo, allí en el Estado de Israel, que las empresas no vayan allí a construir o a conseguir sus beneficios económicos a través del Estado ese que todos sabemos que ejerce un Estado, un régimen de apartheid contra la población palestina, ¿no? Y lo que te decía de está funcionando, claro. O sea, se nota que está funcionando, que se puede notar, hay síntomas de que a Israel le molesta mucho esto, o le molesta poco, le da lo mismo, se pone chulo, yo qué sé. Sí, sabemos que sí, porque si no Israel no se tomaría tantas molestias en contra del BDS, ¿no? Y bueno, ahí desde... negativas para que los activistas de BDS entren en Israel. Hay encarcelamientos de la gente de BDS dentro, o sea, allí en Israel. Económicamente está funcionando porque sabemos por ciertos números que empresas han empezado a perder dinero ahí en Israel gracias a la campaña de boicot. También sabemos, porque si no, no le pondría dinero Israel a hacer campañas políticas en contra de Israel, ¿no? O sea, en contra del BDS, ¿no? Y la campaña más mediática y que intentan asimilar a todo activista de BDS como antisemita, ¿no? Cuando no somos antisemitas, evidentemente estamos en contra de todo tipo de racismo, incluso el antisemitismo, ¿no? Pero sin embargo ahí va calando gracias al poder económico que tiene Israel. Oli, pregunta muy rápida. A ver, ¿qué tiene que hacer la gente para hacer boicot en su casa a través del consumo responsable? Para hacer boicot a los productos de Israel, con el simple gesto de ir al supermercado, ¿qué hay que hacer? Pues el Lo más práctico es mirar las etiquetas, porque ya los códigos de barra, bueno, ahí con el tema de trazabilidad de productos y tal, el 729 y el 824 como que han perdido en parte su sentido, uh-huh. Pero mirar las etiquetas de uh-huh. los productos, por ejemplo, las patatas del Mercadona, o pipas en el Lidl, uh-huh. o por ejemplo aguas Edén, que son las maquinitas estas que se ponen pero está etiquetado convenientemente, es decir, si lo observas, si hay una atención, sí. Claro, la gente dirá sí, claro, ahora voy a mirar todas las etiquetas y tal, pero digo, bueno, yo que la gente que está trabajando en el BDS ya facilita listas. A eso me refiero, da algún dato, listas de cosas para no tener que leerte todo el etiquetado de todos de los miles de productos, ¿no? En boicotisrael.net /productos, ahí tenemos un listado de todos los productos que son boicoteables, puesto que hemos comprobado que no solo que provengan de Israel, sino que además incumplen algún tipo de legislación internacional, ¿no? Que el boicot en sí no es algo baladí, ¿no? O sea, lo tenemos centrado por una serie de causas, ¿no? Por un robo de tierras, por una colonización, claro. por aguas utilizadas o robadas de los Altos del Golán, por ejemplo, o del Valle del Jordán, etcétera, etcétera. O sea, que tiene su justificación. Sí. Repite otra vez la dirección. boicotisrael.net/productos, uh-huh. Y ahí tenéis toda la información que queráis. Uh-huh. Queda dicho. Seguimos con el tiempo que nos queda, que si no sé muy bien lo que nos queda. Pues un sí, poquito. Son y 20, aún tenemos un ratico. Venga, vamos. Bueno, bien, perfecto. Hay una cosa antes de entrar a. Hay una de las. Sigo con el hilo conductor, ¿no? Uh-huh. Y una de las pelis, antes de llegar a la última, plantea la situación de la población árabe en Israel, ¿no? Es una cosa que eso sí que se conoce muchísimo menos, ¿no? Población árabe, quiero decir, Palestina, que se queda que está allí después del 48, etcétera, etcétera. Nos gustaría que nos hablaseis un poquito de eso también. De qué condiciones hay, porque sí que es verdad que la peli plantea otras cosas, el hecho de irse, el hecho de quedarse, el hecho de, o sea, de cuál es la situación de los que se han quedado, no solamente en las zonas de Cisjordania, sino en la otra parte, cuál es lo, y si estamos hablando de sistema de apartheid, tanta que no, ahí hay tema. Bueno, pues en relación a ese tema que es la discriminación de la población palestina dentro de los territorios de 1948, decir que, como hemos argumentado ya, Israel es un Estado que es un Estado racista. Esa es la base de su movimiento político a nivel hegemónico. ¿Y eso qué implica? Implica que existen distintos grados dentro de la población y esos grados significan el que tengas acceso en mayor o menor grado a todas las, digamos, beneficios sociales de encontrarte dentro de la población de la entidad sionista. ¿Eso qué significa? Pues que, en primer lugar, dependiendo del origen que hayas tenido, al establecerte en los territorios del 48, no toda la población de origen, por ejemplo, a nivel europeo, ha tenido la misma calificación dentro de los territorios del 48 de Israel. Igualmente, no tiene la misma la población que ha venido de zonas de Rusia o de zona de Etiopía, por ejemplo. Evidentemente, ¿no? Existe también población etíope, que también ha sido fuertemente discriminada dentro de la propia población palestina. Eso lo que nos da lugar es a establecer unos niveles de graduación dentro de, bueno, pues parecido al sistema de castas, sí, prácticamente, que existen en otros países, y que lo que implica es un nivel de clases sociales distintas. Entonces, por un lado, se encontraría toda la población que es de origen judío, pero que no recibe el mismo tratamiento por parte del Estado. Ajá. Por ejemplo, en el último escalafón, digamos, de esa población se encontraría pues toda la población de origen etíope y que eran personas que el movimiento sionista mundial en un determinado momento necesitaba. Se organizó una fuerte campaña para que los judíos de Etiopía viajaran a territorio palestino y se instalaran allí. Y en un determinado momento a la población israelí le vino bien, primero, como mano de obra y, en segundo lugar, puesto que ocupaban los puestos dentro del ejército de mayor riesgo. Por ejemplo, los puestos de control en los cuales la población palestina ofrecía una mayor resistencia eran siempre ocupados por este tipo de población. O sea, los ponían en los puntos en los cuales su vida podía correr más peligro, puesto que al Estado no le interesaba la vida de esas personas, evidentemente. Entonces, eso ha generado que la minoría, población árabe que se encontraba, palestina, que se encontraba en territorio del 48, porque fueron desplazados a nivel interno, sí, después de la operación de limpieza étnica del 48, o bien porque pudieron regresar a algunos de los pueblos. Por ejemplo, en el caso de Nazaret, pues existe población palestina, pero eso ha significado que esa población tengan una ciudadanía, sí, es decir, que tengan reconocida la ciudadanía israelí, pero no tengan los mismos derechos que tiene el resto de la población. Por ejemplo, la población de origen judío a la cual me he referido antes y que ostenta privilegios de clase dentro de la población israelí, pueden, al encontrarse, por ejemplo, en el servicio militar, o bien haber terminado como reservistas, que prácticamente se tiran toda su vida como reservistas a lo largo de su permanencia en territorio palestino, eso significa que esa población luego tiene acceso a unos determinados privilegios. Por ejemplo, el hecho de que puedan ocupar determinadas viviendas en determinados territorios, como pueda ser en zonas de Jerusalén, como pueda ser en determinados barrios privilegiados de zonas de Tel Aviv, etcétera. Y todo lo que se corresponde con beneficios a nivel social. Entonces, pues todo ello, pues creo que, bueno, pues ha generado un sistema de clases en los cuales no solo es discriminada la propia población, que es también de profesa la religión judía y motivo por el cual han podido colonizar Palestina, sino que en el último escalafón de la cadena nos encontraríamos con toda la población palestina que continúa residiendo dentro de los territorios del 48. Vamos con la última pregunta. Sí. No, espera, que va. Sí, un par de ejemplos más. Como la política israelí de escuelas separadas no iguales que tienen los niños palestinos, ¿no? Que evidentemente tienen peores condiciones que que las escuelas israelíes. Y el segundo, que unos 100 pueblos palestinos en el interior de Israel aún no han sido reconocidos por el gobierno, lo cual, bueno, pues hace que carezcan de los servicios básicos que provee el Estado de Israel, como el agua, electricidad, pues el saneamiento y las carreteras, ¿no? Y ahora ya sí que nos afrontamos el último tema, ¿no? El último tramo de programa y vamos a hablar de mujer en Palestina. De mujer en Palestina, y aprovechando además la última película de la muestra, que es la 3.000 noches o 3.000 Laila, ¿no? Una peli que nos entusiasma especialmente, ¿no? De hecho, Amira se ocupa de la presentación y del coloquio de esta peli. ¿Qué plantea? Bueno, no qué plantea, o sea, ¿qué crees que es lo más importante que plantea la película? Y luego hablaremos ya de la situación y de la evolución de la mujer. De la situación actual de la mujer en Palestina y de la evolución de la mujer en Palestina, tanto en su lucha en la resistencia en todo, hasta donde nos dé el tiempo y nos ordene aquí. Bueno, pues en relación con la peli, decir que creo que uno de los temas más importantes que plantea es el tema de la, bueno, pues todo los, lo que supone la política de represión a nivel de carcelario dentro de la población palestina. ¿Por qué? En primer lugar, porque Israel, bueno, creó una figura legal que era lo que se conoce como la detención administrativa. Eso significa que cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento sin cargos ni pruebas y puede ser renovada automáticamente, bueno, pues cada seis meses, sin que exista tampoco conexión con a nivel jurídico con abogados para poder defender ese arresto. Eso implica que cualquier persona dentro de la población palestina puede ser arrestada. Y en ese sentido, la película trata sobre la historia del arresto de una de esas mujeres en los años 80. No desvelo el tema, pero sí que me parece importante señalar todo, pues toda la el desarrollo de la política carcelaria por parte de Israel como forma de castigo colectivo de la población palestina y el hecho de que en la película pues esa mujer al entrar en prisión está embarazada y da luz dentro de esa prisión. Y también la película habla de la situación de los menores dentro de las cárceles palestinas. Recordamos que a día de hoy existen 250 menores palestinos que están retenidos sin cargos ni pruebas por parte del Estado de Israel. Cuando hablo de menores, hablo desde el mes de nacimiento hasta los 16 años. En ese sentido, la película habla de cómo ese menor palestino que nace en una cárcel intenta, a través de una madre presa, desarrollar una cierta normalidad de vida, de crecimiento dentro de una prisión. Eso es una realidad dentro de la sociedad palestina. Y bueno, pues en relación con cómo enmarca eso, con la situación de las mujeres a día de hoy dentro de prisión, bueno, pues decir que a día de hoy, mientras estamos hablando, existen 52 mujeres que se encuentran presas por parte de la entidad sionista. La tortura es una de las formas de abuso más comunes dentro de esas cárceles y formas de detención, y en ese sentido el tema de los menores se enlaza directamente porque los menores son fuentes de información de bueno, pues lo que ocurre en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. Claro, se cuenta con la inocencia y la ingenuidad de son utilizados claro. Como formas de obtención de información a través de la tortura. Hace dos días salía el caso de un menor palestino cuya cara aparecía completamente deformada y bueno, pues había sido torturado dentro de prisión. Esto es lo más común de nuestro día a día como palestinas. Incluso otro de los temas más flagrantes es el robo de órganos por parte del Estado de Israel. Madre mía. Las personas que son asesinadas bajo causas desconocidas dentro de esas cárceles, en muchos casos tardan años en devolver los cuerpos de esas personas. Uh-huh. y se ha denunciado ya a quiénes son los responsables de las clínicas israelíes que hacen ensayos con esos trasplantes de órganos de las personas que supuestamente han fallecido dentro de prisión. Y devuelven a sus familiares cuando lo hacen, que no es siempre, los cuerpos cosidos y cuando se realizan las autopsias se ha descubierto que faltan órganos dentro de los cuerpos de esas personas. Por otro lado, en lo que respecta al enlace que se hace con la lucha de la mujer palestina dentro de, bueno, pues de la lucha de la liberación nacional y social, sí que me parece importante recalcar que creo que es bastante desconocida y creo que, bueno, en primer lugar hay que decir que como mujeres palestinas estamos sometidas pues a una triple explotación. En primer lugar, es la explotación por parte del sistema capitalista que estamos viviendo. En segundo lugar, es por el colonialismo que estamos viviendo dentro de la población, dentro de los territorios en los que vivimos. Uh-huh. Y en tercer lugar, es el propio sistema patriarcal que está impuesto dentro de la propia población palestina. Uh-huh. Como en todos el resto del mundo, vamos. Es decir, sí. Ahí no hay... Lo que ha ocurrido en la causa de liberación nacional palestina es que ha sido una constante que dentro de esa lucha por la liberación nacional y social, la cuestión del feminismo siempre ha quedado sometida a un segundo plano. Y es cierto que hay que recalcar que la mujer ha sido, y las mujeres palestinas son hoy los pilares de esas familias, por muchas razones, y eso se ha dado a lo largo de la historia en distintos episodios. En primer lugar, han sido las que han sustentado los hogares, porque la mayoría de los hombres dentro de la población palestina eran encarcelados o eran asesinados, y eso ha hecho que muchas mujeres de muchas familias, de familias bastante extensas, con un número de hijos pues que roza una media de unos 6-7, hayan tenido que salir adelante ellas solas dentro de una sociedad que les condenaba también a no poder desarrollarse libremente. Uh-huh. Por la ocupación colonial que se estaba viviendo. Las mujeres han transmitido el ideario nacionalista también a las generaciones de palestinos que han ido viniendo a lo largo de la historia. Se han organizado a todos los niveles dentro de la sociedad palestina, a nivel desde los más elementales niveles de asistencia en un primer momento, cuando se generó el colapso en el año 1947-48. Ajá. A nivel de organización de asistencia a los familiares de los presos, a los niños huérfanos que habían quedado tras la ocupación del 48, y la primera unión de mujeres palestinas se funda en el año 1944. Sin embargo, los precedentes que tenemos son de principios del año 1900, las primeras organizaciones como tales de mujeres palestinas. Sin embargo, es en el año 44 cuando la mujer palestina realmente ya se da cuenta que hay que dar un paso al frente en la lucha por la liberación nacional y social, que no basta con tener un programa asistencialista dentro de la población palestina, sino que debemos tener como palestinas un programa político propio que se diferencie dentro de los programas que en aquel momento pues se estaban desarrollando a nivel político. Y bueno, esa ha sido una historia que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la colonización, en la cual la mujer palestina siempre ha parecido que iba a tener un papel protagonista dentro de la lucha por la liberación nacional y social, y sin embargo en muchos casos, por desgracia, pues ha sido condenada a un segundo plano dentro de la sociedad palestina. Luego, a otros niveles, pues decir pues que existen mujeres, como recordamos hoy, pues a las mujeres de Septiembre Negro, como Leila Khaled, o recordamos, por ejemplo, a Dalal al-Mughrabi, recordamos a muchas mujeres como Fátima Ghazal, que han participado también en la legítima resistencia armada dentro de la población palestina. Entonces, lo que quiero decir es que los niveles de creación, de organización dentro de la mujer palestina, dentro de la sociedad, han tenido una evolución histórica que ya a finales de los años 87-90 generó el que las organizaciones palestinas de mujeres se diferenciaran por partidos políticos. Eso generó unas divisiones también a nivel de clase que eran evidentes por las distintas organizaciones palestinas a las que se pertenecía. Uh-huh. Se creó la organización dentro del partido Al-Fatah, se creó la organización dentro del Frente de Liberación Nacional Palestino, del Frente Popular. Dentro de del Frente Democrático también se creó una organización de mujeres, y dentro del Partido Comunista Palestino también se creó otra organización de mujeres. Sin embargo, a lo largo de la historia lo que se ha venido al final a probar es que evidentemente Los intereses de clase también han marcado la lucha de la liberación feminista dentro de Palestina. Evidentemente existían y existen algunas mujeres que dentro de determinadas organizaciones políticas han podido conseguir algunos tipos de privilegios de clase dentro de esas organizaciones, de las cuales otras, como puedan ser los comités populares de mujeres palestinas, no han disfrutado. Y eso ha generado un discurso que es distinto dentro de las reivindicaciones de las mujeres, por ejemplo, obreras, campesinas, dentro de los campamentos, ajá, o que pueda ser dentro de ciudades, como puedan ser una ciudad tan, tan comercial a día de hoy como pueda ser la ciudad de Ramala. Entonces, bueno, pues todo eso ha marcado el que tras los acuerdos de Oslo se creara un parlamento paralelo de mujeres palestinas en el cual se reivindicaron todas juntas como parlamento modelo para denunciar el que tras los acuerdos de Oslo la mujer palestina otra vez de nuevo en la historia había sido condenada a un segundo plano dentro de dichos acuerdos, aunque en principio iba a ocupar determinados ministerios y, bueno, luego a lo largo de la historia sí es cierto que determinadas organizaciones políticas han permitido que algunas mujeres hayan podido ocupar esos cargos de participación política y en ese sentido quiero hoy pedir que la gente que está escuchando este programa se sumen a la campaña de liberación que hay por la bueno, pues diputada por parte del Frente Popular de Liberación de Palestina, Khalida Yarrar. Se escribe con J para repítelo, que lo puedan. Repítelo. Khalida Yarrar. Se pronuncia Khalida Yarrar, para que puedan sumarse a la campaña por su liberación. Esta mujer militante del Frente Popular de Liberación de Palestina ha sido encarcelada con un arresto, con una detención administrativa sin cargos ni pruebas, precisamente por el papel militante y de lucha revolucionaria que estaba desempeñando dentro de su cargo político. En ese sentido, también denunciar que a día de hoy existen 5.680 presos políticos palestinos y existen numerosos diputados y diputadas palestinos que fueron elegidos democráticamente por el pueblo palestino y que han sido retirados del escenario político a través de estos arrestos, como pueda ser el secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina. Y Ahmad Saadat, que también existen muchísimas campañas que están pidiendo su liberación. Y bueno, pues hasta aquí ya nos vamos directas a la película. Pues, exacto. Gracias, gracias chicos, chicas, gracias. Chicos, a vosotros dos, chica, a ti. Bueno, ha sido un placer poder compartir. Una pena que no hubiéramos tenido tan más tiempo y que el último trozo hemos ido un poco corriendo, porque hubiera querido hablar más rato del tema de la mujer, más cositas. Pero bueno, habrá más ocasiones. Tenemos un teléfono que funciona maravillosamente. ¿Para qué? Para llamarla dentro de poco. Ahí os consideramos ya colaboradores de Lucha Libre y de Radio Topo, ¿eh? Ya os dejamos aquí, o sea que os daremos la vara, ya os advertimos con tiempo. Bueno, perfecto. Hasta aquí. Istiklal li Falastín. Tahia Falastín, borra. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. Y esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Volvemos el próximo miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de la FM. Ya sabes, asi-asi.org, radiotopo.org. Hasta pronto. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.